Durante la conversación que estamos manteniendo, creo que ha salido, ¿no?, en varios momentos la posición internacional sobre lo que está ocurriendo. Creo que hay mucha gente que estamos viviendo, ¿no?, con mucha vergüenza, con rabia, ¿no?, con sentimientos muy fuertes de cuál es la posición de la mayoría de los gobiernos occidentales, de muchos organismos internacionales que tienen mucho peso, ¿no? Hemos tenido que ver, por desgracia, cómo incluso algunos países están prohibiendo las protestas a favor del pueblo palestino, ¿no? Queríamos preguntarte un poco tu opinión sobre esto y sobre si crees que... ¿Cuál es la fuerza que tiene justamente que la población civil sí que esté demostrando que está por encima, ¿no?, de la gente casi que le gobierna? De sus gobiernos, ¿no? Total, bueno, a ver, el posicionamiento generalmente de la comunidad internacional sobre lo que pasa allí es como, vamos, muchas veces es de, bueno, de inactividad, cuando no de complicidad, ¿no? Directamente, ¿cómo era? Un informe se titulaba "La comunidad internacional denuncia pero no sanciona", ¿no?, a Israel. Y es más, Europa muchas veces lo que terminamos haciendo son pagando los destrozos de Israel. Sí, es vergonzoso ese posicionamiento de la comunidad internacional a favor de Israel. Y bueno, ya el que se prohíban, ¿no?, manifestaciones pro-palestinas es que ya es de un cómplice con el criminal. O sea, es que ni encima va a poder el oprimido quejarse, ¿no? Y mucho menos ni tan siquiera va a poder gozar de la solidaridad internacional. Eso es lo que le encantaría, desde luego, a Israel y a sus amigos opresores también. A ver, el interés que tengan los gobiernos en el mantenimiento, sostenimiento del Estado de Israel, pues los intereses económicos o comerciales que haya en todo esto, pues ya los hemos intentado explicar en varios momentos, se conocen. Además, como dices tú, a veces parece que ante la inactividad de los gobiernos, pues parece que queda el papel de la, como siempre, ¿no?, queda el papel de la ciudadanía de actuar ante situaciones como esta, ¿no? Yo lo que digo antes, los gobiernos se deberían de estar acogiendo al derecho internacional. ¿Qué pasa muchas veces con el derecho? Si no lo hacen, pues ya es allá la responsabilidad realmente moral de cada uno y sus actos, pienso yo, o sea, como gobierno, como Estado, ¿no? Todos nos deberíamos de regir por, estamos bajo ese marco, ¿no?, de los derechos humanos, del derecho internacional, de todo este tipo de convenios que hemos ratificado. El problema muchas veces es que ese derecho internacional no es obligatorio cumplirlo. Hay una obligación moral, pero si no quieres, o sea, la soberanía de los estados prevalece. Esto me mete un poco en relaciones internacionales, pero para que se entienda, yo creo, ¿por qué a veces los gobiernos, aunque hablamos, nos inflamos desde aquí, desde Occidente, se llenan la boca de bonitas palabras de la Carta de los Derechos Humanos, pero luego no se aplican lo suficiente? Pues yo creo que es entenderla por esta cuestión, porque el derecho no es necesariamente vinculante. Es más, Israel puede estar haciendo lo que está haciendo por eso, porque ¿quién le va a parar? Ha firmado todos estos convenios, no sé qué, los derechos humanos, pero aunque no los cumpla, no hay sanción. Este es el problema, que debería de haber sanción internacional ante aquellos casos, como se ha visto en otros casos, ¿no? Pues, porque en el caso de Israel, si viola la Carta Humanitaria de Derechos Humanos, no se le para, porque tiene que ser porque muchas veces la única manera de parar a un Estado cuando está haciendo este tipo de crímenes de guerra es por la fuerza. La verdad que me enrollo, no te respondo directamente a la pregunta, Eva. Con esto quiero decir que los gobiernos saben muy bien lo que decía antes. Los gobiernos de aquí sabemos muy bien cuál es el derecho internacional que se aplica en este caso. No hay debate en ese sentido. Otra es que se le permita, porque es tu amigo, porque tienes intereses, porque te digo, porque tienes relaciones comerciales con ellos, por, bueno, pues no te interesa meterte esto así, ahí sí sería en guerra con Israel. ¿Qué país se va a atrever a meter los tanques allí